Capítulo 02. Liberado de Egipto. La Biblia nos dice en Romanos 5 que desde Adán hasta Moisés, la muerte incluso prevaleció en la vida de aquellos que no habían declarado. Miramos un periodo de alrededor de 2500 años desde el pecado de Adán. Una parte importante del plan de Dios entra en juego en este momento. Con la ayuda de Moisés, quería llevar a cabo a los israelitas de Egipto y presentar la ley, pero primero tenía que haber una noche de milagros. Si alguna vez ha lidiado con los milagros en la Biblia, hay una cosa que probablemente sea lo menos sobre el hecho de que probablemente sea el más importante en el área de curación, la noche milagrosa de la Pascua. En el segundo Moisés 12 leemos que ocurrió un milagro en la noche del Pasmal. Probablemente fue la mayor curación de masas que haya existido en la historia de la tierra, al menos cientos de miles, tal vez incluso más de un millón de esclavos hebreos fueron curados en el sitio de enfermedades, los cuerpos viejos se fueran milagrosamente fortalecidos, las personas postradas en la cabeza, ciego y paloma se sanaron y paralizaban a moverse a medida que la fuerza de curación de Dios sobre el país. Dios preparó a los israelitas, que contaban de 1 a 2 millones de personas, para su liberación de 430 años de esclavitud, ver 2 Moisés 12, 40. Pero sacó a los israelitas fuera del país, cargados de plata y oro, y sin embargo, nadie salió de sus tribus. Todo Egipto estaba feliz con su extracto, porque Gray frente a los israelí. 10 los habían afectado. Dios extendió una nube sobre su pueblo como un techo protector y una nota de fuego que debería darles luz por la noche. Cuando pidieron algo que comiera, dejó que llegara la codorniz, y con el pan del cielo los llenó, dividió una roca y malcrió agua, como una corriente que vertió en la sequía. Porque en lealtad pensó en su santa palabra y Abraham, su siervo. Llevó a su gente al Freyelt, estaban llenos de alegría, vitorearon los vítores que eligió, Sal 105, 37 a 4. Cuando Adán pecó y fue expulsado del jardín, el plan para salvar a la humanidad entró en vigor. Dios tenía a Abraham. Se despierta y cerró un pacto con él para convertirlo en el padre de los israelitas, pero aún debería pasar 430 años antes de que se conviertan en una nación y gente libre. Los israelitas estaban a punto de comenzar un corto viaje hacia el desierto y luego a la tierra prometida de Canaán, pero el comienzo de este viaje debería sacarte de Egipto y a través del Mar Rojo. ¿Te imaginas lo difícil que hubiera sido cargar a las personas que estaban enfermas, cojos e inmóviles en carros de trastero y atravesar el desierto? Muchas de estas personas eran débiles y enfermas. Imagine qué consecuencias debe haber tenido la esclavitud para su cuerpo. Desde el amanecer hasta el atardecer, hicieron duro, arduando trabajo físico extenuante. Habría tenido lesiones permanentes debido a sus problemas relacionados con el trabajo, espaldas y músculos sobrecargados, problemas articulares y, por lo tanto, y las enfermedades habituales que estaban muy extendidas en Egipto aún no se tienen en cuenta. La noche en la que los israelitas consumieron el pasmal fue una noche milagrosa para ellos. Imagine que más de 1 millón de personas pueden haber sido curadas de inmediato y fortalecerse. Ni un solo israelita dejó Egipto debilitado o enfermo, e incluso el viejo Mer de volverse joven nuevamente. El pasmal era una vista previa de Jesús como el precioso cordero de sacrificios que deberían venir, el que se ocuparía del problema del pecado y, por lo tanto, eliminaría todas las enfermedades. ¿Alguna vez lo has pensado? Los israelitas se comieron de un cordero impecable que Jesús encarnó, y el resultado fue que inmediatamente sanaron y fuerte. Before moving out of Egypt, the Lord to Moses and Aaron said, this month should be marked for you from now on the annual Yin and counted as the first month of the year. Equipping the whole community of the Israelites, on the 10th day of this month, every family man should choose a lamb for his family. Everyone can be killed. The meat with an unlawful bread and bitterly brings the meat on the posts and the lamb. If you have your robe with the belt, ponte los zapatos para estar listo para viajar. Esa noche al participar en el pasmal, que era un símbolo para Jesús, muchos milagros, la comida del cordero les trajo curación y salud inmediatas, y la sangre sobre sus puertas mantuvo alejado al ángel de la muerte. Los israelitas tuvieron que cumplir una orden y Dios la necesitaba sano y rico. Y no solo eso, Dios quería mostrarles una vida mejor, una vida satisfecha en la que Dios ver. Fue una preocupación. Y él dijo, si deseas la voz del Señor, dey. En el segundo Moisés 15, los israelitas acaban de cruzar el Mar Rojo y la aniquilación del ejército del faraón siguió. Dios había liberado milagrosamente a los israelitas de la mano del faraón y de más de 400 años de esclavitud. La liberación de los israelitas de Egipto y el cruce del Mar Rojo se consideran en la Biblia como una vista previa de la salvación. 1. La libertad condicional es una predicción profética de eventos futuros en el plan de Dios. En este caso, Dios nos muestra un ejemplo de cómo sería la salvación en Cristo. Dios libera a los israelitas de la esclavitud, derrota a su antiguo gobernante y luego revela una calidad maravillosa de su relación: Dios será su sanador o médico. La palabra cura es la palabra hebrea rapa, que significa sanador, doctor de personas. Básicamente, Dios te dijo: me gustaría hacerte saber que a partir de ahora seré tu médico y te mantendré saludable. Piénselo, tan pronto como Dios tuvo Jeretel, les reveló que Él es su sanador. Dios podría haber revelado todo tipo de cosas maravillosas sobre ellos mismos a los israelitas, pero decidió mostrarles que en el futuro ya no tenían que confiar en alguien más para su curación. Eso suena genial, pero si leemos 2 Moisés 15, 26 en todo su contexto, descubrimos que este pacto que Dios cerró con los israelitas es incluso mejor de lo que pensábamos. Moisés dejó que los israelitas se separen del Mar Rojo y se mudaron al desierto de Sier. Durante 3 días caminaron por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron al oasis Mara, pero el agua estaba tan amarga allí que no podían beberla. Es por eso que al lugar también se le había dado el nombre de Mara, amargura. La gente reprochó a Moisés y se quejó: ¿qué debemos beber ahora? Entonces Moisés gritó por ayuda, y el caballero le mostró un trozo de madera. Cuando Moisés lo arrojó al agua, el agua era comestible. Allí, en Mara, el Señor dio a la gente órdenes y disposiciones legales y, por lo tanto, puso su disposición a obedecerlo. Les dijo: preste atención a lo que yo, el Señor, su Dios, le digo, y haz lo que me guste. Observe mis mandamientos y me quede con mis órdenes. Entonces no pondré ninguna de las enfermedades con las que he afectado a los egipcios. Porque soy el Señor, tu médico. 2 Moisés 15, 22 a 26. La mayoría de las personas escapan de lo sorprendente que Dios hizo aquí cuando se reveló como su sanador. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo y se mudaron al desierto, inmediatamente se pararon frente a un dilema. Después de 3 días en el desierto, ya no tenían agua, luego llegaron al agua de Mara, pero descubrieron que no era potable. Entonces, ¿qué hace Dios? Él cura el agua. ¿Notas algo? Dios no solo sanó el cuerpo, sino no solo el problema, sino que también sanó al Ursache del problema y luego dijo: soy su médico. Tienes que entender eso. Dios no prometió sanar su cuerpo, pero prometió que no se enfermarían, siempre y cuando no pecaran. La versión de Dios de Yahweh Rapa no lo sanó de la enfermedad, sino de la causa de la enfermedad. Yahweh Rapa a menudo se enseña como un programa de seguro de salud: si te enfermas, Dios te curará, pero eso no es lo que Dios ha revelado. No era un programa de seguro de salud, sino un programa para prevenir enfermedades. El seguro de salud no lo protege contra enfermarse, está ahí para eso cuando realmente te enfermas. Pero Dios les dijo que no se enfermarían mientras no pecaran. Si no pecaran, Dios podría intervenir y evitar que la enfermedad ingrese a sus vidas. No olvides que los israelitas no sabían nada sobre Dios, excepto que los había liberado a través de signos y milagros en Egipto y luego a través de la división del Mar Rojo. Habían vivido en un país pagano durante más de 400 años, en el que había todo tipo de brujería, magia y magia. Todo lo que los israelitas sabían era la vida de los egipcios y la dependencia de sus sistemas seculares para sobrevivir y vivir, también en el ser. Rico en atención médica. Después de que Dios salvó milagrosamente a los israelitas frente a su enemigo y los sacó de Egipto con toda riqueza, abordó la otra gran necesidad en la vida, la salud. ¿Alguna vez has pensado en cuáles son las dos necesidades más importantes de la vida? Las dos necesidades básicas en la vida son la salud y la prosperidad. Si estos dos se derriten de su vida no importan, no hay mucho que pueda evitar que logre sus sueños y objetivos. Dios inmediatamente se ocupó del problema del bienestar y luego el problema de la salud. Dios mostró a los israelitas que ya no dependían del sistema del mundo o del gobierno para su atención médica. Dios les mostró que en el pacto que había cerrado con ellos, la enfermedad y las dolencias ya no ocurrirían mientras hicieran lo que deberían hacer. Si continuamos leyendo sobre la gracia de Dios en el libro 2 Moisés que tenía que ser dado a los israelitas, encontramos en 2 Moisés 23 que la curación de Dios resulta ser aún más lejos de lo que pensamos. Te lo prometo, envío un ángel frente a ti. Los protegerá en su camino y lo llevará al país que he pretendido que usted tiene. Encuéntralo con atención, hijo. De él. No lo contradice igual a no le daría su avivamiento. Porque en él estoy actualmente, si lo escuchas voluntariamente y haces todo lo que te digo, entonces hago a tus enemigos a mis enemigos y una milla de milla que yacen contigo. Mi ángel irá delante de ti y te llevará al área del Amoriter, Etitianos, Perisiter, Canaaniter, Higuiter y Jebusiter. Eliminaré a todos estos pueblos. No te tires frente a tus dioses y no los sirvas. No se haga cargo de las costumbres de estos pueblos, sino que derribe a sus ídolos y aplasta sus piedras. Usado exclusivamente para mí, el Señor, tu Dios. Entonces bendeciré tu comida y agua y mantendré todas las enfermedades alejadas de ti. En su país, ninguna mujer sufrirá un aborto espontáneo o será estéril. Te daré una vida larga y satisfactoria, 2 Moisés 23, 20 a 26. ¿Reconoces lo increíble que es esto? Mira la promesa de Dios para su salud. Mientras sirvan a Dios y sigan sus mandamientos, Dios promete lo siguiente. 1. Bendeciré tu comida. 2. Me quitaré la enfermedad de su medio. 3. Nadie tendrá un aborto espontáneo. 4. Nadie será estéril. 5. Tendrás una vida larga y satisfactoria. Recordamos, los israelitas eran pecadores, pero tenían un pacto con Dios. No fueron salvados ni cumplidos con el Espíritu Santo. No tenían Biblia y no fueron al servicio. Han sido esclavos durante cientos de años y vivieron un estilo de vida pagano. Su vida ante Dios se caracterizó por enfermedades, pobreza, abortos espontáneos, problemas físicos, la incapacidad de testificar a los niños y jóvenes para morir, similar a hoy en nuestro mundo. Cuando se trataba de problemas de salud, no tenían Dios para pedir ayuda, tu ayuda provino de la medicina egipcia y la magia. Pero ahora los israelitas han sido introducidos en una nueva forma de vida en su nueva vida con Dios. Dios no solo les ha prometido que sean su sanador manteniendo la enfermedad alejada de sus vidas, sino que ha agregado otro con esta promesa, sacé la enfermedad de su medio. Dios les dice, la enfermedad no solo podrá ir a ti, me aseguraré de que ni siquiera se acercará a ti. Dios literalmente promete a los israelitas que mientras los sirvan, nunca se enferman nuevamente, nunca más vuelven a tener un aborto espontáneo, ya que muchos niños pueden obtener como quieran y nunca volverán a morir jóvenes. ¿Ves lo increíble que es esta promesa? Y eso fue parte del antiguo gobierno federal. Imagina que descubrirás que nunca tienes que enfermarte nuevamente mientras sirvas a Dios. Imagina que estás embarazada y sabes que el bebé nacerá en un completamente saludable e intacto en el útero mientras sirvas a Dios. Imagina que le dicen que no es posible ser estéril. Imagina que te dicen que mientras sirvas a Dios, nunca tienes que tener miedo de morir joven. Piense en los miedos con los que las personas viven en relación con su salud hoy. Ahora imagine que estos miedos desaparecen de inmediato porque sabes que ya no jugarán un papel por el resto de tu vida. ¿Qué tan impresionante sería eso? Dios les mostró lo que estaría disponible para ellos bajo un pacto, la medicina, la magia y los médicos de los egipcios eran el único conocimiento que tenían que ser sanado por las enfermedades, pero Dios les mostró algo mejor. Con su moño, el río de la muerte se detendría temporalmente debido a su obediencia y, como resultado, serían inviolables por enfermedades u otros problemas de salud y nunca volverán a morir jóvenes.